Juego de bolas. Juego de bolas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Acabamos de tratar de regresar al intro pasado porque el otro estaba muy sui generis. Y pues bueno, así ya le entro con confianza. Ya mezclamos los dos mejor, ¿no? Más que cualquier otra cosa, ya me deja entrar con confianza porque... No, pero aquí ya tuvimos una gran ayuda, un toque que le faltaba al primero. El primero estaba poca madre, pero le faltaba... Le faltaba el toque femenino. Y gracias a eso, pues invitamos a nuestros buenos amigos que están con nosotros, Chava y Buen Cucho. Está aquí el Buen Bombón y pues estoy yo, Toño. Oye, que se presenten los invitados, cabrón. Hola a todos, yo soy Chava, voy a estar aquí opinando un poquito. Y hueva, pues ¿qué escucho? ¿Qué pedo? Bueno, yo voy a estar opinando un poquito más que Chava, pero bueno. Yo voy a opinar un poco más chingón que Chava. Esperemos que nuestra aportación sea valiosa. Perdón. Aquí somos muy maleducados y la verdad es que, pues a ver qué opinan estos güeyes. Ojalá les guste. Sabemos que... ya tenemos este efecto de sonido. No, vamos creciendo como la espuma, nosotros. Y pues bueno, queremos saludar al otro que participa con nosotros. Traemos las pelucas rosas el día de hoy. Traemos unas pelucas rosas para apoyar. Está en un crucero gay. Ya va a salir del closet. Es correcto, Alfonso ya por fin se declara. De hecho, en el crucero se presentaba Ricky Martin. Y bueno, por eso fue a ver si... Traemos pelucas rosas para apoyar la homosexualidad de nuestro amigo. Y Oscar de la Hoya también, pobrecito. Entonces, pues ojalá que le guste y pues que haya llevado suficiente vaselina, por lo menos. Pero hoy ya dijimos que, bueno, este es nuestro juego de bolas Party Edition, así que las reglas cambian el día de hoy. Trataremos de hacerlo lo más ameno posible para ustedes y pues bueno. Oh, que la canción. Ese güey de los deditos vamos a empezar a reventarlo. Saquen ese moroco ya. No, nuestro productor, como pueden ver, pues recibe quejas al Soy la Perra. Ustedes con mucho gusto en el Twitter les va a responder con todo el respeto que se merecen. Es @ Soy la Perra y con todo gusto los atiende. Y pues bueno, vamos a irle dando a los temas. Esto, hasta donde recuerdo, es un podcast. Ya dejen de tuitear, cabrones, entre nosotros. Que es lo peor. Ay, yo estoy con mis amigos grabando, no son cosas ya. Eres tú, güey. No, yo no, güey. Eres tú. Alguien me retuiteó. Eres tú, güey. Ay, estamos aquí grabando con mis amigos. No sean maricones ya. Es el problema de que esto sea en vivo, pero bueno, en donde ustedes quieran, de su día, a la hora que sea, van a enterarse de deportes y pues. Pasársela bien, sobre todo. A ver, ¿a ti cómo te pasó? A mí me lo paso, no mejor que Alfonso ahorita en su crucero, seguramente. Pero bueno, vamos a arrancar las bolas, ¿no? Ok. Vamos a arrancar las bolas con la noticia de hoy. Yo creo que ha sido la noticia más importante, de cierta forma, mínimo en el fútbol americano. Chris Johnson ya firmó, cabrón. Ya, ¿y sabes qué? Para mí es algo muy bueno, no le voy a los Titanes, no nada. Pero a mí estaba muy muy en duda mi selección del fantasy fútbol que es este sábado. Entonces yo estaba sudando porque dije, donde no esté este güey, no sé quién voy a escoger. Y pues voy a parecer que tengo menos conocimientos que aquí mi amigo Chava. El güey dijo, empezaron con americano, ya valió madre. Voy al baño. Justo mi fuerte, Sí, ahorita nuestros invitados empiezan desde la segunda media hora de programa. O cuando necesitamos el coro. Ellos ahorita están bailando como las de Street Fighter. Pero no se preocupen por mí. Yo aquí estoy produciendo. Soy el ingeniero de sonido. Entonces, ya saben, aquí cualquier chingar. Cosa. No hablo, pero aquí estoy presente. Oh, bueno, poca madre. Tus sonidos, chaval. Puro sonido sofisticado. Aparte pusiste el Angelus completo, bro. Bueno, pero entonces Chris Johnson regresó a ver si, pues ojalá aguante la temporada, ¿no? Ojalá. Yo creo que va a ser el caballito de batalla y pues no tiene mucho tenis y más que Chris Johnson, el próximo año Adrian Peterson, Adrian Foster y Ray Rice tienen que renovar el contrato, ya tienen un parámetro de cuánto pueden cobrar, entonces pues estará interesante qué pase el próximo año, si es que se mantienen sus equipos o cambian. Y pues bueno, vamos a darle a los temas. Vamos a seguirle para que hablen nuestros invitados, porque si no va a estar medio cabrón. A los temas que más nos hemos movido, que es la Liga Española, que pues como ya sabemos, está buenísima. Si le vas al Barça o si le vas al Madrid. Porque, sí, porque son los únicos dos equipos prácticamente que existen. El mejor equipo del mundo y el segundo mejor equipo del mundo. Peleense. Nos quieren echar a pelear. Espérense. Vamos empezando la temporada. Bueno, habrá que ver un poquito después, a ver cómo se van dando las cosas. Y un equipo ahí como que puede dar la sorpresa, como el Málaga, ¿no? Que le invirtieron toda la... Yo nunca le he tenido confianza a esos equipos de jeques que gastan lo que quieren. Manchester City, güey. Digo, no te hablaremos de la Premier, no, pero... No ha ganado nada. Ganó una pinche Liga Carling, que discúlpame, es como ganar la segunda, no por ofender a mi amigo del Necaxa. No es gran cosa. Ahí sí vamos a entrar en otro pique, que bueno, ¿eh? ¿Cuál pique, güey? Ahí no hay pique, güey. No, ya no. Te la comes, y punto, no, mucho. No. Pero bueno, al final... ¿Qué vas a defenderles, güey? Quiero ir a eso. Es un equipo que se está construyendo apenas. Segunda, bueno, se está construyendo. La última vez que fuiste a ver el Necaxa, güey, yo te vi, güey, con una botella de Jagger. Y bueno, no te platico cómo acabamos. Tú eres bastante desviado, Humo, pero ahorita vamos a seguir con la Liga Española. Quería saber nada más el punto de vista, porque defendió al Necaxa como... Y los jeques, pues bueno, se están apoderando de las ligas. También el Paris Saint-Germain tiene su jeque. Exactamente. Y por ahí que estaba también intentando a Mourinho para la siguiente temporada. Ojalá. Digo, una lana. De hecho, le dijeron cheque en blanco a Mourinho. Eso dijo Marca, vamos a ver qué tan cierto es. Pero le dijeron el próximo año cheque en blanco para que te vayas al PSG. A Pastore le pagaron 45 millones. A final de cuentas acaba siendo la transacción más cara de todo el verano. Después está el Kun Agüero en el Manchester City. Que fue otra transición importante. Y por ahí también se le va a unir Forlán ahorita ya en el Inter, que dieron también una muy buena lana. Y pues bueno, pero España, ¿va a pasar algo más del Barça y Madrid? Málaga no, puede no dar peleas. Pero mira, estábamos también Valencia... hablando un poquito de España, pues bueno, tienes al Atlético que se le fueron sus dos delanteros. ¿Qué va a hacer el Atlético? O sea, se le fue el portero, Forlán. Pero con el Tom Falcao. Y bueno, y el Porto que sí. Y al final de cuentas, él fue la contratación más... fue la contratación más cara de todo España. Pero con él tapas a... Más que Fábregas, sí. Más sí, que concentrado. Tapas a dos. O mira, el Porto fue campeón de la UEFA. Y contrataron a Diego también, a Diego del World. Diego, del exacto. ¿Dónde está mi efecto de sonido? ¿Dónde está el carajo? A ver, repite, por favor. A Diego Verdaguer. Pero a final de cuentas el Atlético sacó la chequera al final y contrató lo... Pero bueno, tampoco tiene portero. No, digo, que deja no hecho nada en el Manju, pero bueno. Pero a final de cuentas realmente aquí es lo que decía el dueño del Betis, ¿no? Que a final de cuentas la liga no está teniendo la competitividad que todos quisieran, porque el Madrid tiene un equipazo con muchísimos buenos jugadores. Ah, digo, no, espérate. ¿Qué? Todo su momento. Haciendo una cita textual de José María del Nido. Ay, para que vean que aquí tenemos la información todos. Él dijo estas palabras: nuestra liga no es la mayor porquería de Europa, sino del mundo. Es una liga tercermundista en la que dos clubes sustraen el dinero de la televisión de los demás que competimos. Eso lo afirmó el lunes a la Radio Nacional en España. Bueno, cabrón, entonces no vuelvo a estudiar. A final de cuentas, lo más importante ahí es, si como hayan construido los equipos, tanto el Madrid como el Barcelona, tienen a los dos mejores equipos en el mundo. El Manchester United no puso ni las manitas con el Barcelona, y si hubiera sido el Madrid, tampoco hubiera puesto las manos. El Madrid se refuerza en sus puntos, y Mourinho dijo tan fácil: quiero tener dos jugadores en cada posición. Pero el Madrid compra güeyes que van a estar 2 meses... Y ya lo consiguió. Sí, Sahin, a final de cuentas, va a estar 2 meses lesionado. Pero no es la primera vez que pasa. Y a Schneider le pasó y salió sin pena ni gloria. Y porque no le dieron tiempo. Y ahorita está Kaká, ¿no? O sea, también no te puedes poner a... Y tienen al mago Özil, güey. No, y la verdad es que yo diría... ¿No lo viste desaparecer atrás del festejo? Sí, sí lo viste. ¿Lo viste ahí? ¿Lo viste en el blog? En el blog, muy bien. Bueno, chequen el video. Desaparece como los grandes corazones. Si ya estás haciendo publicidad del blog, está bien. No, tenemos nuestro blog, disfrútelo. Goce, pero vamos metiendo cosas y digo, y si van saliendo los temas, qué bueno. Y ahí están las bolas. A ver, aquí la pregunta ya entrando... Disfruten de nuestras bolas. Ya entrando directamente al tema de la Liga Española es... ¿Realmente qué tan atractiva es ahora la Liga Española cuando después de la primera jornada se vieron a los equipos que van a estar hasta adelante, ¿no? Se vio al Madrid, se vio al Barça, y yo creo que los demás... Pues que van a agarrar la delantera, ¿no? Pues, en real, bueno. 1-0. Yo creo que yo creo que en realidad... sabes contar, tú ya llevas como tres. Claro, sí, que te comes los, y los de la semana pasada no cuento los de la semana. No, también ahorita, pero no, bueno, que te vayan entrando, no, no pasa nada. Yo creo que en realidad lo que está pasando aquí es que la Liga Española, a pesar de tener a los mejores jugadores del mundo, para mí, ha perdido mucha credibilidad y ha perdido... O sea, la gente ha perdido interés en la Liga Española. Ahorita, con estas victorias aplastantes, la verdad es que... sabemos perfectamente qué es lo que va a pasar. Y yo creo que lo único que le queda a los demás equipos que se podrían meter es pelearse las migajas de los terceros. Sí, a final de cuentas, pelear. Chava tiene voz como de Radio Fórmula, esas cosas, ¿no? A Carlos Alberto. No, ¿no? Ahí se pone, ahorita se ven poner a quejarse. De Arturo Bricio. De Arturo Bricio, sí. Cuéntanos más de su especialista del arbitraje. Lo negro. Pito negro. Bueno, sí. Un poco de lo negro. No sé quién lo hayas visto, pero bueno, no me cuenten de sus intimidades. Y a final de cuentas tienes toda la razón. Todo el mundo ya estamos esperando cuándo es el clásico y cuándo va a ser la Champions, porque la Champions es en el único lugar donde se puede poner entretenido. Exactamente. En España, pues si Málaga no. Yo no veo a Málaga, la verdad es que un susto. No, yo la verdad veo a Málaga para la siguiente temporada, si continúan todos estos equipos y siguen los petrodólares fluyendo como el agua. Sí, seguro. Le van a invertir, o sea, el próximo año van a estar, ¿cuántos años va a tener? Ya tampoco es un joven, sí contrataron gente cara, pero tampoco, o sea, yo no vi tanta proyección en el Málaga. Veo mucho más proyección en el Manchester City o en el Paris Saint Germain. ¿En el PSV? No, en el PSV ahí no sé ni quién juega. Gracias a Dios se fue ahí el Massa. El Massa sí fue besito. Pero bueno, a final de cuentas nos tocará una liga que será Barça-Madrid y pues a ver quién hace más puntos. Pareciera que va a ser... Que no van a perder un juego ninguno de los dos. Ajá, hasta claro. Que se enfrenten entre ellos, ¿no? Digo que va a ser lo mismo la temporada pasada. Exactamente, justo eso iba. En la campaña 2009-2010 el Barcelona... Pues 5-0, fue, ¿no? Fue campeón con 99 puntos. 3 más que el Madrid, pero se quedó a 28... Se quedó 28 puntos arriba del tercer lugar. Que al tercer lugar Barcelona lo acaba de golear la semana correcto. Pasada. Y digo, las contrataciones de Fábregas pensábamos no va a funcionar. Thiago, pues es que estaba muy joven y apenas funcionaron como si nunca se hubieran ido, tocaron muy bien el balón y dieron una cátedra de fútbol. No, y Alexis otra vez, digo, metiendo. Digo, a final de cuentas. No, pero la cosa del Barcelona no es de un equipo, o sea, ya es de directiva, es de es de todo, ¿no? Desde formación, es impresionante. Bueno, ellos se conocen, creo que desde tienen 14 años, güey. Y están jugando todas las selecciones españolas de atrás, de la sub-17, sub-19, sub-21, pues en todas son campeones. Entonces quiere decir que algo bien están haciendo y la base es el Barcelona. Pues sí, y a final de cuentas, pues bueno, no veo más esperanza en el fútbol español que eso, y pues nos divertiremos los que le vamos al Barcelona y los que le van al Madrid. ¿Divertiremos? Después te desvirtuas. ¿Desvirtuas? Pero ya eso lo platicamos después. A final de cuentas, nos divertiremos solamente nosotros. Y... Pero por ejemplo, esos paquetes de la Liga Española y eso, sí me paró un carajo, ¿no? ¿Qué otro partido vas a ver? Digo, verás al Málaga a lo mejor para ver qué hace. Pero a mí eso es algo que algún día platicaremos de los derechos de televisión. La verdad, Sky ha matado la Liga y la Liga se ha mantenido gracias a que es el mejor fútbol del mundo. Pero es una jalada que solamente te los pasen por Sky. ESPN ya no pasa los partidos de España. Y pues no te los puedes ver a menos de que tengas Sky. Y digo, y lo lamentable ahí también son los comentaristas que, bueno, sí, ponen a cada favor, ponen a alguien, algún mexicano que no tiene ni idea. Claro. O a los gachupines, que no sé qué es peor. Que creo que no son nada tendenciosos. No, y creo que tienen peor voz que tú, cabrón. Entonces, con eso es bastante, ¿no? Les canto si quieren. No hay y y pues bueno, yo tuve que convencer a mi abuela que contratara Sky, porque si no ya no iba a comer los sábados, casi. Entonces pues ya, por lo menos yo voy a seguir viendo el fútbol español y los partidos del Barça-Madrid. En realidad sabemos prácticamente qué es lo que va a pasar y yo creo que a la gente que esté escuchando, anote estas dos fechas importantes, que es el 11 de diciembre y el 22 de abril, que son los es mi cumpleaños. Para que me manden sus regalitos, por favor. No, estas son las dos fechas en las que el Real Madrid y el Barcelona pues van a batirse en duelo. Yo creo que en esos 180 minutos van a ser prácticamente los que marquen el destino de esta liga, ¿no? No hay nada más que decir, es un duopolio. Yo no estoy muy a favor, la verdad, he perdido mucho interés en la Liga Española, pero bueno, como comentaba ahorita Cucho, creo que se están viendo los resultados reflejados de todo el trabajo que han hecho desde desde pequeños con los futbolistas. Entonces, bueno, como decía uno de estos güeyes del Madrid, de el de pelito lacio este largo, Sergio Ramos, eso, Sergio Ramos, sí. Dijo, güey, si no les gusta, váyanse a otra liga, güey. Ni modo, güey, es un duopolio, pero... Lo que hay es lo que ven. Todo el mundo, claro, se quiere, güey, ir al Barcelona o al Madrid, ¿eh? Claro. Desde Neymar, desde todo. Yo no creo que a Agüero le haya dolido mucho irse al Málaga, güey. Digo, Agüero no lo dejaron irse al Madrid, pero él quería irse al Real Madrid. La primera declaración, Agüero no se fue al Málaga, se fue al Manchester. Pero al final de cuentas, Agüero quería irse al Madrid. No lo dejaron, pasó, se complicó. Yo nada más quiero saber, sí, que ustedes me instruyan y a la gente, ¿qué pasó con Neymar por fin? Porque los rumores... Mira, el mercado ya se cerró. Neymar seguramente va a ir al Real Madrid. Okay. Él quiere ir hacia allá. Seguramente será en el mercado de diciembre. Ahorita el Mundial de Clubes quieren tener ahí a Neymar. Neymar con publicidad. Es su estrella, es el que vende las playeras. ¿Y cómo ven a Neymar ahorita? No, ¿y cómo ven ustedes a Neymar ahorita? Más que futbolísticamente, emocionalmente preparado, ¿lo creen para un paquete de este tamaño? A mí se me hace muy bueno, pero muy inmaduro todavía para ponerse la playa. Pero mira, la ventaja ahí es que llega un equipo ya hecho, llega y tiene a un Özil, llega un Xavi Alonso. A veces pareciera que te ponen en medio gol, te quedas parado y te rebota la cabeza, la bola en la nuca y entra la pelota. Pero yo creo que, ¿no?, también la idea de Neymar moverse a un mejor equipo, o quiero pensar que la idea más que la onda económica, que es obviamente muy importante, pues también crecer como futbolista, ¿no? Claro. Entonces no sé qué tan maduro esté emocionalmente Neymar para llegar y vestir la camiseta del Madrid, ¿no? Mira, mañana vas a poder ver en el blog unas jugadas que hizo Neymar. Hay dos que esta semana le hizo, la del sombrerito. Y una doble pared también por ahí. Y un túnel que le hace a dos también para entrar. Al final de cuentas falla. Es muy bueno, es muy bueno. Tiene una técnica. Al final de cuentas es un show. No sé qué es tan bueno sea. No, y es brasileño. Show. O sea, es un brasileño. Es cáscara. Y es atrevido. Es un güey que viene cremosón. De abajo, es cremosón, es... Sí. Pero a mí me gusta también mucho, no sé qué ha pasado, la verdad, ahorita estoy desconectado, pero no sé qué pasó. A mí me encantó Ganso. Y aparte pega muy bien. ¡Me encantó Ganso! Sí. Más cuando lo jalaron del pescuezo en la final. Sí, te encantó ver Ganso, ¿no? Sí, te encantó ver, sí. No, Ganso también se me hace un muy buen jugador, no sé si con el carisma y con la habilidad para ir al Madrid, pero creo que también puede jugar en un equipo. Pues mira, ahí tiene jugadores ya clave, como un Benzema, que no lo van a mover por nada del mundo. Claro. Ahorita lo aguantaron y esta pretemporada dio un salto impresionante. Entonces creo que va a ser por ahí. Pero, pues digo, para todos los aficionados al fútbol, la ventaja del año pasado fue ver el clásico 4 o 5 veces... Que fue impresionante. Que fue raro, tampoco va a pasar siempre. Sí, o sea, tampoco va a pasar siempre, pero... Que fue raro, pero al mismo tiempo un poco buscado y entretenido. Que se viera. Y para todos, ¿no? Bueno, al final de cuentas. El punto es que al final en español lo que se ve es lo que hay y no hay para más. O sea, sí. Es el Barcelona, Madrid, todavía no va a cambiar este año. Y ahí todavía no toca ver Ganso. Bueno, Chava ya. Chava no le toca ver Ganso, a Chava le encanta. Pero Chava, bueno, le encanta. Delano, pero también, ¿no? Delano. ¿Ya va a llegar a España? No, o sea, cuando sale Kaká por Delano. Es que esos movimientos, de verdad, no los entiendo. Son bruscos. Desgarradores. Son desgarradores, son movimientos que te sacan de contexto. Y si mientras tantos... No avisa. Cuando sale, ve. Cuando entra. Bien dicho. Palabras sabias. Pero bueno, ya vamos a dar un raquetazo a esto. Vamos a darle un revés. Entonces, por fin, rápido, ya vamos a concluir este tema. Ya lo habíamos concluido. Entonces, ¿es sano o no es sano? Fue mi pregunta del principio. ¿Es sano o no es sano? No es el ano. Tú sigues. Al final de cuentas, no es sano. Es lo que hay, es Ganso. Es lo que hay. Y pues se la van a tener que comer. Sí. No va a haber de otra. Vamos a tener a los dos mejores equipos del mundo en una liga, ganándole a los demás hasta que se enfrenten entre ellos. Y hasta que se quede, perdón. Hasta que se enfrenten entre ellos. Y también en la parte final de la temporada, pues se va a poner bueno la parte del descenso. Okay. Es ingeniería de sonido. Bueno, sí, el descenso también va a estar bueno. A final de cuentas, va a descender el equipo de Javier Aguirre, porque, güey, yo no sé cómo tienen todavía sido. Oye, ¿quién el equipo de Javier Aguirre también le había invertido a cuántos jugadores contrató? No, bueno, pero contrató a Efraín Juárez, a Barrera. Pablo Barrera. Pero igual se reforzó, bueno. Sí, pero no hay comparación. Sí, güey, refuérzalo con varitas de nardo. Discúlpame, ahí es lamentable que tengan a Javier Aguirre. Ese tipo nos echó a perder un mundial y ha echado a perder más cosas. Digo, sí, no es posible que siga jugando. Y eso fue de una mentalidad espantosa, muy cerrada. Sí, si ves estrictamente hablando. Sí, okay. Pero no. Bueno, vamos a cambiar un poco de bolas. Dejemos las bolas grandes y okay. Vámonos a las chiquitas. Vámonos a algo más bonito. A las bolas de Marcial. Pero a las bolas hepatíticas. Vamos a empezar por algo más bonito. Charapoa. Reina de Dios. No, chulada. Me lo estás arruinando. No, lo estás arruinando. No, cierren los ojos. No, por favor. Pero ayer dio cátedra de tenis contra una rival que no le pasaba nada. Como lo dijimos la semana pasada, el de mujeres se lo puede llevar quien sea. Y ya, Clijsters está afuera, que era la campeona del año pasado. Y, pues, bueno, o sea, las mujeres... Yo les hacía una pregunta fuera del aire aquí a mis amigos antes de que llegaras. ¿No le faltan boobs a Charapoba? Digo, no sé. O sea, el US Open vale para dos cosas. No le faltan boobs a Sharapova. Sí le faltan. Es que ves a Caroline Wozniacki y dices, híjole. Es como una Sharapova, pero con una Barbie nueva. Es como una Bratz contra una Barbie, güey, ¿no? Más o menos. Bratz. La verdad, Bratz, nunca he jugado con muñecas más que con las tuyas. Pero sí, cuando lo agarras ahí para el ganso. Pero al final de cuentas, bueno, Charapova mide 1.87. Es que tu problema es que tienes una... Te intimida por eso, güey. Porque tú mides 1.60, güey. Sí, por eso te intimida, güey. Pero es que no tenga boobies. Es que si te paras enfrente de ella, le estás viendo el ombligo, güey. No, mides realmente... No las vas a encontrar ahí. Sí, no, realmente le verían 1.60 por 15, güey. Ese es el problema, sí, de diámetro. Pero al final de cuentas, hijo, es bonita y Wozniacki es más bonita. A veces yo veo más tenis femenil por la belleza y por los gritos. Sí, ¿Recuerdan alguna, a una tenista que haya tenido realmente buenas boobies? Pues no, la que nunca jugó, se me fue su nombre, la de Enrique Iglesias. No, Kournikova no tenía boobies tampoco. No, más o menos. Sí, era estilo Sharapova. Tenía unas piernas increíbles, largas. Aquí tenista no tiene unas piernas increíbles y largas. Pero unas boobies buenas, yo creo que el deporte, la forma en la que ha evolucionado y el dinamismo que tiene ahorita hace que el mismo físico de las... Y todas muy atléticas. Sí, Es que hace que el mismo físico, la misma exigencia que tiene el deporte ahorita... Una mujer no puede tener unas boobies grandes jugando tenis, güey. Hacen un pinche ejercicio. No, bueno. Tienen pectorales de hombres. Yo me acuerdo. Simona Halep. Yo me acuerdo de Martina Hingis. Simona Halep Hansen. No, hasta con lentecitos. Martina Hingis era hasta medio chubby, güey. Tenía unas boobies. No, sí. Bueno, es que esta mujer Simona Halep. Todo, pero si estuvieran viendo lo que estoy viendo. No, véanlo en el blog. Simona Halep, hay una jugada que de hecho le pega mal y le da al juez de línea, le pega en su banquito. Pero hay una foto de Simona Halep que de hecho puse la más decente, güey. Yo conocí a una amiga en la universidad que jugaba tenis. No vamos a empezar a hablar. Ya no vamos a empezar a decir nombres. Pero de hecho es prima del güey este, ¿no? Simona Halep Ganso. Simona Halep Ganso. Pero era de El Ganso. Halep del Ganso. O sea, era una mujer impresionante, güey. Era la amiga tuya de la universidad. Sí, la mía de la universidad. Ah, pero bueno, regresemos a... Bueno, regresemos entonces a... Me gustaría que ganara Sharapova. Wozniacki puede ganar también. Gracias al señor. Se fueron, bueno, por lo menos una de las Williams. No, oye, espérate, pero eso sí. Y entonces allá... No, la verdad, le he tenido muchas ganas de decir cualquier comentario, pero me lo he guardado porque sí, se jodió, güey, ya para siempre, esa pobre mujer. Digo, ¿ya leyeron el...? Sí, el síndrome de Jorgen, ajá. Sí, está cabrón. El síndrome de Jorgen, para los que no sepan... Yo soy acá el pinche culto. No, no es cierto, la verdad estoy leyendo todo un libro de medicina. No, sabemos que no eres culto. El síndrome de Sjögren es una enfermedad inmunológica que afecta los niveles de energía en las personas y causa fatiga y dolores. ¿Sabes cuál es lo bueno de los comentarios de Chava? Que nos dan chance de darle un trago a la chela. Vamos a leer, a ver. A ver, capítulo 15, versículo 14. El Salmo 19 viene al final, por si gusta. Pero al final de cuentas, pues, se tuvo que retirar. Sí, la Venus se fue. ¿Y tú crees que eso le afecta a su hermana? Digo, realmente, no. Yo creo que tenista... Ahorita, o sea, tenista, pero es Serena. Yo creo que Serena se puede llevar sin broncas. Históricamente, a ver si ustedes saben este dato. Históricamente, ¿quién ha sido más ganadora? ¿Venus o Serena? Tuvieron etapas. Primero fue una y después Serena dominó y después la otra. ¡Ah, mira! ¡No, mames! ¡Sí, sabes! Oye, ya llevamos dos frases muy buenas. Sí, sí, la de, cuando entra y cuando sale. Es que también fue una y devuelve la otra. No, bueno. La lógica no falla. Están en presencia de conocedores. Eso es lo que sí. Bueno, y los hombres. Los hombres ahí sí, realmente. No, pero todavía no terminamos con las mujeres. Ah, bueno. ¿En qué estamos? Estamos con los fuertes. ¿Quién más? Primera vez que te tardas en terminar. Felicidades. Pero bueno, sí. A ver, finalista del año pasado, la rusa esta, Vera Zvonareva. Zvonareva, sí. Bueno, yo creo que podría ser Wozniacki, Zvonareva y Sharapova. O sea, Y Serena. Yo creo que entre esas cuatro estará la campeona. Ojalá Sharapova. Ojalá llegue a la final, ya sí ganas. Ya tiene un rato que no juega. No, más no, bueno, ya le toca. A mí me gusta más, físico, ¿no? Me gusta más físicamente Wozniacki, que es la número uno del mundo, pero Sharapova creo que ya le toca también ganar algo, ¿no? Sí, Sharapova no se ha podido meter, ¿verdad? No, pues yo sí. Oh. Yo, o sea, ¿el ganso? Allá estamos en el tenis. Pero ha ganado algo, pues sí. Pero ahora la pregunta es... ¿A ti sí te gusta ver ganar a Sharapova, no? ¿Cuánto sabe, ¿alguien sabe el dato de cuánto es la bolsa que se llevan los ganadores, güey, en singles en los... 2 millones de dólares. En este... Ahorita te lo checo. Pero así debe ser. Se lo vas a chequear y yo meto la novia. No, ahorita tú dame el dato, por favor. ¿Quieren que nos vayamos? Fíjate que salió algo raro, por favor. Ah, no, espérate. Tengo una protuberancia. Pero bueno, los hombres. Sigamos con los hombres, eso está mucho más claro. Van a ser cuatro, final de cuentas. Y será Djokovic. El partido de Djokovic. Será Nadal, Federer y Del Potro. O sea, no va... ¿Quién sabe? Yo no veo cómo pueda llegar otro cuatro. Murray. No, Andy Murray, la verdad es que yo veo ¿Y más... ¿Y el escocés Fish, güey? A final de cuentas, no quieres que recuerde cómo te contesté. Ok, déjalo así. Pero yo creo que van a ser ellos cuatro. Andy Murray se cae de repente, le pesa. Y yo creo que el tenis, a final de cuentas, es un juego de mentalidad. Y el que trae la mentalidad más fuerte es Djokovic. Si ustedes han visto los partidos de tenis, es muy raro cómo de repente... gana un set 6-2 y en el que sigue pierde 6-2, ¿no? Claro. Entonces, es una cuestión de mentalidad, de ritmo, y Djokovic las trae todas. Nadal ha jugado bien también. Y, pues, bueno, Federer es el mejor tenista de la historia, en números por lo menos. Ahí estarán los tres. Y Del Potro, que se la debe, ¿no? Se la debe él mismo. No lo ganó y después el año pasado se fue por lesión. Y no ha regresado desde su lesión, no ha regresado bien. Y, pues, ahorita se está tratando de recuperarse y, pues, ver si lo gana, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta también, y justo estaba leyendo un poco sobre esto, la parte de las lesiones. Hay que tomar en cuenta que no están llegando al 100% ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic. Pero yo, a ver, no, en el podcast anterior nada más, yo platicaba que yo la lesión de Djokovic la sentí una mariconada, ¿eh? Exacto. Más que cualquier otra cosa, él va perdiendo el partido y dice, ya no me voy a desgastar. Se estaba preparando para... Me hago, güey, pierdo... Sí, lo que estaba haciendo, güey. Pierde uno 6-2, el otro... No, una putiza. Y dice, no. Dice, sigo siendo el número uno del mundo. Y perdió la final, se retiró. El último partido que perdió, se retiró. Se retiró por una lesión que no se le ha notado en absoluto. Que en el partido de hoy iba 6-0. 5-0. Y 6-0 otra vez. En los dos primeros sets. O sea, dominando por completo. No se le ha notado una lesión. Yo sentí que fue más de jotería. Pero veremos, la verdad es que Nadal ha padecido de lesiones todo el tiempo. No sé si escucharon el comentario y la entrevista de Nadal, en la que él dice que él iba a jugar golf al lugar de tenis porque tiene una enfermedad congénita. Y entonces dijo, mejor no voy a dedicar al golf, pero lo convencieron y pues, entró al tenis y pues a ver. Digo, y las rodillas son las que después ya no lo dejan. Pesa nada, y pues, bueno, digo, también en arcilla, que es muy bueno, pero también le pesa bastante, duro, ¿no? Para contestarte, el premio para el ganador de los hombres es $1,800,000. Okay. Y para las mujeres es $420,000. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué el sexismo? Venga, ¿por qué el sexismo? Caladas, vamos a cambiar. No, regresando al tema de Nadal. Pero es poco, ¿no? Lo que está... cuesta un minuto aquí de publicidad. Exactamente. Nadal, hay que tomar en cuenta nada más. a un torneo de este nivel, ¿qué tanto afecta en las lesiones? Puede que sean. Sí, es mucho. Djokovic está llegando con el hombro derecho lastimado, Nadal está llegando con ampollas en el pie izquierdo, trae una quemadura en la mano derecha porque según él... trae una chinguilla en el ojo. Burra, no durmió bien. Mira, le sigo, güey. La verdad, yo creo que a veces serenata. Son formas de curarse en salud, ¿no? No sé si Nadal dice, me curo en salud porque ahorita no le he podido ganar a Djokovic. Es lo que ha dicho, claro. No le he podido ganar a Djokovic, entonces... Vengo medio lesionado, no vengo pues también. Todo el mundo viene medio lesionado. Pues sí, porque todo el mundo también, hasta cierto punto en patrocinios y en publicidad para los próximos torneos, si Djokovic aplasta, ¿quién va a querer ver el siguiente torneo? ¿Sabe no, pero es que, ¿no? No, pero regresando a las lesiones, también toma en cuenta que este es el último Grand Slam del año. Trae sí, una claro. madriza de... Y que Federer tiene que ganar, güey. No ha ganado Grand Slam. Y que poco se va quedando. Y no, desde el 2002... No ha habido un año que no gane por lo menos un gran... Mira, desde el 2002 ha habido tres número unos del mundo. Roderick, Federer y Nadal. Apenas viene Djokovic y pues bueno, a ver si nos toca ver una nueva generación. Ojalá que no pase lo mismo que pasó con Federer, que fueron 5 años de dominio y... Y bueno, nadie se le acercaba. Y nos echó a perder el tenis. A mí la verdad, yo... Federer me cae bien y todo, pero me echó a perder el tenis. Yo dejé de ver tenis un buen rato porque sabía que siempre iba a ganar Federer. ¿Estás bien, bebé? Estuviste bien, bebé. No sé, el señor no tenía ni cable, entonces no, nunca vio tenis. Pero bueno, los que sí lo veíamos, lo dejamos de ver. Porque era el Madrid-Barcelona, pero solamente un equipo. Y si no le vas al S, puta, no lo quieres ver. ¿Sí quieres irle al S? Mira, veamos lo que va pasando. Las encuestas obviamente favorecen por mucho a Djokovic. Yo le tengo un poco de fe a Murray, vamos a ver qué tal viene. Creo que tiene un buen. Yo fíjate que le tenía más fe del Potro realmente. ¿Sí? Del Potro, yo creo que viene con ganas de un buen revés. Buen revés el de la Sharapova. Sí, no más no. Saber que es un revés, pero lo estoy leyendo ahorita. O sea que si ya usted sabe qué revés tiene, es muy bueno el que tiene. Me trabé un poco porque no sabía que era revés, pero salió. Pues el revés el de las niñas mejor. Mira, yo les digo, mi predicción es Sharapova y Djokovic. Sí. A final de cuentas, esa es mi predicción. ¿A quién quisiera que ganara? Nunca le he ido a Nadal, pero Nadal le quitó la hegemonía a Federer, que me arruinó el tenis un buen rato. Este es un torneo mucho más abierto. O sea, aquí la verdad es que... Sí, es US Open. Por eso. Precisamente. Es más abierto. Casi tan abierto como tú, pero... Como bombón. Sí. Pero a la larga te acostumbraste, güey, y acabaste viendo el tenis. Pero todo es un momento, estamos hablando de otra cosa, porque si no, no lo vamos ya a poder no vamos a empezar, porque aquí nos vamos a estar media hora, güey. Sí, ya. Te doy por tu lado y seguimos con el tema. Entonces, a final de cuentas, esa es mi predicción. Va a ser Djokovic Sharapova. Yo voy que el Potro llega a la final, güey. Ok, no, no, debo de aclarar, todas las predicciones dichas hasta ahorita se han cumplido. En el podcast piloto dije, mañana llegas a Fábregas. El podcast piloto nunca salió al aire. Antes que no nos importa, antes que lo anunciaran, y llegó a Cés Fábregas al día siguiente. Entonces, pues ahí están las predicciones. Dijimos que el de las mujeres lo puede ganar cualquiera. No, bueno. Y cualquiera lo puede ganar todavía, güey. ¿Y lo ganó? No, todavía no. Ah, bueno, pero sí lo va a ganar, güey. Pero eso lo tengo claro. Cualquiera lo gana. Ok, regresemos a las pelotas grandes, ¿qué les parece? Vamos a hablar ahora. Entrale. Sopa, vamos a hablar de entrenamiento. Luego con el look, bueno. A ver, ¿qué me quieres preguntar? Liga Premier. Ah, no, yo pensé que dijiste, regresemos a las pelotas grandes. Dije, a ver, ¿qué quieres saber de mí? Pregúntame, cara. Aquí estoy. Si hablamos del mercado, no. Los efectos de sonido. Ya el ingeniero liga, me dio pedo, le valió madre. La Liga Premier está en otra. La Liga Premier está en lo mismo que en la Liga Española. Yo creo que sí. ¿Tú yo le vas, creo que va para allá. ¿Tú le vas al Liverpool? Le vamos al Liverpool. Yo también le voy al Liverpool, pero pues bueno, ya lleva unas dos temporadas. Pero tiene un equipo que se ha visto mucho mejor. No, pero mira, todo depende de Gerard. O sea, así como lo pongas, depende a de a mí Gerard, también el 100%. Equipo que más me gusta es el Liverpool. Y siempre lo ha sido. Pero ahorita ya le he perdido gusto también a la Liga porque estaba más enfocado en la Liga Española. A final de cuentas, lo que está haciendo el Manchester City de tratar de... comprar la liga a fuerza, está pasando lo mismo, pero aún así yo creo que el Manchester United ha hecho buenas contrataciones y va a volver a ser campeón. ¿El Manchester United? Yo también, yo veo al Man U muy completo. Yo sí le voy al Liverpool, no es porque le vaya y sí le voy, pero yo veo al Liverpool con qué, güey. No, digo, vimos ahorita al Manchester aplastar 8-2 al Arsenal. Pero el Arsenal, ¿quién es ya? No. El Arsenal perdió 2 jugadores, pero a final de cuentas el Arsenal siempre ha sido una institución. Oye, no, pero hablando de ese partido, lo sorprendente, no, digo, aparte del 8-2 que nunca se había dado. Es que no metió con el Chicharito. No, sí jugó. No, yo sé, pero no metió gol. Lo impresionante es cómo aún... ¡Bravo! ¿Y quién creen que es? ¿Y quién crees que es? Es Poncho haciendo un enlace directo. Enlace directo con Poncho. Estamos grabando Juego de Bolas. Él está en el crucero gay. A ver qué nos comenta, por favor, mi hermano. No, bueno, olvidémoslo. Vamos a colgar el teléfono porque está. Le haga caso a Poncho, está guacareando en el crucero. Nunca se había subido a un barco. Está con Ricky Martin, conoció el mar, pues está fascinado, la verdad. Le está haciendo piojito ya a Ricky Martin. Ricky Martin, no, bueno. Decidimos. Yo me quité la peluca por el calor que hacía, la verdad. Mucho apoyo. Decidimos que no le íbamos a contestar a Poncho. Nos iba a contar unas marranadas. ¿Todavía siguen grabando? ¿Poncho ha grabado ya algo con ustedes? El anterior. Sí, de hecho. Para los que no sepan, Poncho es uno de nuestros amigos, de los más viejos que conozco, que estoy seguro que adelantó el regreso de su luna de miel para que nos viéramos hoy y chupáramos. Seguro no está hablando de su casa, ya nos está esperando. ¿Qué vas a querer? Tengo ron, tengo whisky. Bueno, estamos en que yo creo que el Liverpool sí tiene con qué este año, de dar buena batalla, la verdad. No veo cómo. Yo creo que se va a meter a la Champions este año, pero pues bueno, nada más. Ya me acordé en qué estaba, perdón. Después del 8-2 del Arsenal, del Manchester al Arsenal, lo impresionante para mí fue ver el video de los fans del Arsenal quedarse por más de 20 minutos en Old Trafford, que ni siquiera es su estadio. Bueno, ¿para qué no los madrearan? No, pero cantando, pero no se callaron, cantando su amor al Arsenal. Digo, después de un 8-2 aquí en México, así de un 1-0, ya que regresaron. Y otra cosa, sabía que la directiva de los Gunners, que no sufría una derrota de este... ¿Quieres ver Gunners? De esta, sí, no, gracias. Sí, no. Sí, pero no. No, que realmente los Gunners no sufrieron esta derrota desde finales del siglo XIX, para que se den una idea. Y cuando quedaron, el balón todavía era qué, una piedra. Cuando el balón todavía era una piedra, güey, era una bola de hule. Unas bolas de pelos. Quedaron tan avergonzados que le van a regalar entradas a cada uno de los fans. Todos los que fueron les van a retribuir de alguna forma la afición y pues la derrota. Quisiéramos ver eso en México. Nunca va a pasar, aquí no te retribuyen ni aunque se te ponche la llanta con un bache. Y aunque tiren balazos afuera de tu estadio, les dale madre. Sí, es cierto. Y ahora, nada más, a América nada más le han regresado algo. Así, oye, el Necaxa todavía va gente a su estadio. No, yo nomás tengo una duda. Un comentario rápido, güey, de lo que sacó. ¿Se va a llenar el estadio Corona contra las Chivas este fin de semana? No sé, güey. Le voy a decir eso. Eso porque ya entró la chela de mí. Perdón, el sonido me estaba dando una soplada, pero yo creo que... Yo creo que sí se va a llenar. La gente en Torreón es una fanaticada de las mejores de México. Yo creo que sí se va a llenar y que va a haber, pero va a haber de seguridad a lo loco. O sea, pero realmente la gente de Santos, hay que admitirlo, si alguna vez festejaron como si hubieran sido campeones del subcampeonato, yo creo que la gente de Santos va a llenar el Corona. Es una de las mejores aficiones que hay en México. Pero vamos a regresar ya a la Liga Premier. A mí la verdad el fútbol mexicano lo tenemos. Tú fuiste el que lo metió, güey. Solo quería saber. Bueno, escucho con su comentario. Solo quería escuchar sus comentarios, pero bueno, regresando a la Liga Premier, predicciones. Yo voy que va a ganar. ¿Que va a ganar Liverpool? No va a ganar Liverpool. No, okay, se va a quedar. Se va a quedar en Manchester. Tenemos aquí a un miembro del grupo Soñadoras. les canto. Pero va a ser Manchester United. Bueno, seguidito por el Liverpool City y se van a dar con todo. Yo creo que la capital del fútbol en Inglaterra es Manchester. No, ¿y qué tal la jornada pasada en Inglaterra? Que bueno, ya lo estaban mencionando como un Manchester contra Londres. Y pues bueno, también el Manchester City que goleó al Tottenham. Impresionante, ¿eh? Sí. O sea, entre los dos partidos creo que fueron 13 goles del Manchester. Aquí a mí sí me gustaría comentar algo. En la situación de Giovanni Dos Santos. Mira, tal vez no hay Giovanni, que... Giovanni está más jarra que nosotros grabando el programa. No importa, o sea, no hay que acrecentarlo ni nada. Pero es más bien un tema de... Se vale, es que también, no se vale también bloquear a los jugadores. Ahorita Giovanni no va a jugar. O sea, Giovanni va a jugar poco en el Tottenham. Él quería estar en España. Él quería estar en cualquier otro lugar donde lo dejaran jugar. Claro, bueno, también por ahí le llegó una propuesta de Rusia y el Depor no quiso y demás. Y se va a quedar ahí. ¿Qué en pasa? La banca, ¿eh? No, no, pero ese fue el guardado en el Sporting. Cucho, gracias por venir. Nosotros te llamamos. Pero algo pasó ahí. Es otro tema. Ok, Cucho. Es otro tema importante, pero fue a Guardado que le hizo ahí el Spartak de Moscú, le sacó la lana. Pero a Giovanni, al parecer, no ofreció lo suficiente. El Bet iban a ofrecer el Sevilla con lo que le daban de premios de la Champions. Pero no pasó a la Champions, entonces sí, se quedó sin dinero. Y a Giovanni sí le metieron el ganso. Y se quedó en el equipo y Redmond, el típico comentario del entrenador de no cuento contigo. Y de repente ya se cierra el mercado. ¿Qué pasa aquí? Mi pregunta es, ¿qué opinas? Mañana va a ser titular Giovanni Dos Santos cuando no es titular en su equipo y probablemente lo manden a segunda división. ¿Qué pasa con los jugadores que exporta México a equipos de ligas europeas, dígase liga inglesa, alemana, que no funcionan ahí probablemente por el nivel físico de la liga y que regresan y que van a España a jugar a ligas o a equipos de segundo cachete? ¿Qué piensan ustedes de eso? Mira, se los llevan a Alemania, yo creo que se los llevan que a mejor que jueguen en segunda división en Europa, que jueguen en primera aquí, voy a Europa, cabrón. Ah, por supuesto, no, mi pregunta es, ¿cuál es el problema de los jugadores que están llevando a ligas como la inglesa, como la alemana, que probablemente por el físico no aguantan y regresan a jugar a equipos medianos o bajos de España? ¿Sabes qué creo? La verdad yo creo que es una cuestión otra vez de mentalidad. Es una cuestión de que en Inglaterra, y lo hemos visto mil veces, se pegan con todo. Claro. Nadie se tira a chillar. O sea, son jugadores fuertes que están dispuestos. O sea, aquí en México los consienten como divas. Pinche fútbol mexicano de repente es... ¡Ay, sí! ¡Carlos Albert! Sí, ahí está el dato, güey. Es muy mediocre. Ahí está el dato, ustedes lo saben. Eso lo sabemos. La liga mexicana a nivel mundial es la que... Cuarta, quinta liga mejor pagada. En pago. Sí. Pero no en calidad. No, claro que a mí, discúlpame, hay un mundo de diferencia. Y lo más curioso del caso es que los chavos que no han sido tratados como divas, ellos iban, se rajan. Y les vale madre si los quieren meter de la selección. Sí, pero nos traen campeonatos, ya ganamos dos mundiales, ya quedamos en tercer lugar. ¿Por qué? Porque es una cuestión de actitud, es una cuestión de decir... De bolas. Es una cuestión de bolas. No lo puedo haber dicho mejor. Y creo que ahí está la diferencia, ¿no? Creo que por eso no están dando el salto. Están acostumbrados a que los mimen. Y pues allá llegan y no son nadie, la verdad, porque a nivel... Y hay que ganárselo. Pero ya tuvieron, o tienen el talento o la calidad para irse a jugar a una liga europea. ¿Por qué regresan a la española? ¿Por qué a la española y no irse a otra liga? ¿Sabes qué es también? Giovanni no es que no sea bueno, güey. Giovanni se le ha pasado de pedo y buscando... Chicas de la buena vida, güey. Yo sé que estás bromeando. Pero Vela, por ejemplo. No, pero eso es serio. Giovanni, a final de cuentas, el último año, ha hecho buenos papeles. Sí, en Racing, la verdad, subió su nivel otra vez, fue titular. Pero no me digan que no se lo pasó en la fiesta ya, güey. Pues sí, pero yo creo que se ha centrado mucho más que en años pasados. Jonathan Dos Santos fue el que hizo la última escenita. Y creo que si le dieran más oportunidad, podría hacer algo. No se la van a dar. Yo creo que va a jugar otra vez la Carling Cup 10, 20 minutitos. Claro. Y pues bueno, ahí se desperdician las oportunidades, ¿no? Sí, y que por ahí con ese tipo de goleadas se lleva el Tottenham. Por ahí puede haber algún cambio. Puede llegar a jugar ahí ciertos minutitos, pero nada más, ¿eh? No va a llegar a nada ahí en el Tottenham. Yo creo que. Para no alargarnos de más, para que no me alargue. Gracias, que llegó Chava, cabrón. Gracias, que llegó Chava. Ya me la agarraste. Sigue. Estás hablando de alargar y luego del ganso. Yo creo que. Bueno, mi conclusión sobre este tema es que, igual que en España, en Inglaterra están haciendo una nueva casta de superclubes que va a ser el Manu, que va a ser el City. Pero depende, el Chelsea sigue teniendo su lana. Del Chelsea y del Liverpool depende que se ponga la liga buena. No se quede en Manchester. Sí. Pero vamos, o sea, la liga inglesa va para allá, no sé qué va a pasar. A mí personalmente me gusta más la liga inglesa que la española, pero bueno. estamos viendo y viendo qué va a pasar. Me gusta más, de hecho me gusta más la rusa que la española. Sí, no, bueno, haz el favor de seguir con el tema. Patadas, pero bueno. Cambiamos de tema, ¿les parece bien? Pues nada más. Vamos a hablar rápidamente de lo que está pasando ahorita en las ligas mayores. En el béisbol. Ligas mayores. Chava, ligas mayores, béisbol. Los Yankees contra Boston. En este momento está ganando los Yankees a Boston. Y... en el tercer juego ya de la... Del tercer juego se está poniendo parejísimo, en dado caso que... Pero ya lleva Boston 1.5 arriba, ¿no? En dado caso que ganara Yankees, se pondría solamente 1.5 arriba. Y pues está parejísimo, se va a poner bueno. Ya es septiembre, ya viene... Ya falta un mes, el 28 de septiembre se acaba. Ya se nos está yendo el año y pues muchos deportes... Bueno, X. Pero sí, ya el 28 de septiembre se acaba las grandes ligas, se acaba el béisbol y... Y aquí uno va a acabar como divisional, como campeón, y el otro va a acabar como comodín, eso seguro. Pero va a ser la diferencia entre quién es la casa. Yo creo que yo creo que muchas cosas están definidas. La bronca está, por ejemplo, con Texas y Los Ángeles, que sí está todavía parejo, todavía pueden llegar a darle la vuelta. Pero los demás, los Brewers están dentro, los Braves están dentro, los Phillies están dentro. O sea, los Phillies es el mejor equipo ahorita en ganados, por lo menos. 81 contra 85, bueno, todavía no se acaba este juego. 87 ya tienen. 87 ya tienen. Pero a final de cuentas, pues bueno, se está poniendo bueno. Los Yankees-Boston, gran rivalidad. Siempre va a haber quien le guste ver este juego. Y ojalá no nos topemos en la final de la Liga Americana. Yo siento que los pitchers de los Yankees les ha faltado, en especial por lo que les han pagado. Oye, hablando de pitchers, Verlander con sus 20 victorias antes de septiembre. Ya tiene 20 victorias. ¿No? Que desde el 2002 Curt Schilling no lo lograba. Curt Schilling fue el último en lograrlo en 2002. Verlander este año ya se llevó un juego. Verlander va a ser el Cy Young. Sí, Verlander va a ser el Cy Young, que está jugando increíble. Lástima por sus Detroit Tigers, pero pues... Ahí va la cosa, ¿no? Y pues bueno, veremos realmente un duelo de picheo entre Yankees y Boston en las finales y ahí se definirá todo, ¿no? Cabe mencionar, la verdad, el mexicano, sí, cabe, el titán. Sí, cabe. Voy a seguir con mi comentario. El mexicano Adrián González, increíble, sigue siendo el primero en porcentaje de bateo. Es el tercero en carreras producidas. Le pagaron un dineral. Yo creo que es el mexicano mejor pagado después de Carlos Slim. Pero al final de cuentas, lo ha valido, ¿eh? Ah, ok. Y pues ojalá que siga. Y no, bueno, y hablando no creo que pueda lograr la triple corona, que es home runs, porcentaje de bateo y carreras. No creo que lo logre, pero sí va a estar en los primeros lugares ahí, ¿no? Como hablando, digo, tangente de mexicanos, Toronto acaba de firmar un chavito de 17 años, Ozuna, por 4 millones de dólares, haciéndolo el cuarto novato mejor pagado. El pelón. Entonces, el pelón Sebastián. Sí. El pelón Ozuna, ¿no? Entonces, pues qué bueno por los chavos. De hecho, le llevaron su pago a un casino. Sí, le pidieron moneda chica. No, pero bueno, pues yo creo que ya se nos está haciendo de noche, güey. No, pero vamos a seguir platicando un poquito más, nada más... Para que se enteren nuestros amigos de qué está pasando en la WWE, ¿no? ¿En la WWE? Ok, venga, vamos a hablar de la WWE. Vamos a platicar un poquito. Mira, sí. Aquí Chava se parece un poco a Alberto del Río. A Kofi Kingston. Alberto del Río Lerma, es lo que me dijeron. Y pues bueno, ya viene otro evento importante, el Night of Champions. Triple H va a regresar. Triple H regresa contra Cien Pong. Y eso va a estar Cien Pong, John Cena contra Alberto del Río. Correcto, por el campeonato. Por el campeonato. Y bueno, y también es una novela. Sus predicciones. Cada semana. Yo creo que Alberto del Río se debe de quedar por el bien de la WWE con el campeonato. Ya es momento de cambiar. John Cena, ya mucha gente no lo quiere. Si es negocio, es momento que Alberto del Río sea el malo de la película. Y se quede con el campeonato. Y este es nuestro momento telenovelesco, porque ya saben que no creemos que esto es un deporte, es una telenovela, pero nos entretiene, por lo menos un ratito. Correcto. Y pues Triple H le ganará, y ojalá... Y Triple H le va a poner una de... como cola de marrano va a poner a Cien Pong. Y ojalá que regresara. Y préstame atención, porque te voy a decir una cosa. A ver, chico medallas, tú eres el que sabe todos los datos. ¿Nada? Tú eres el que sabe todos los datos, mi chico medallas, entonces... Soy el chico más temido. Pero bueno... Night of Champions, Triple H gana, Alberto del Río se debe quedar con el campeonato. Y pues alguna otra pelea, creo que también pelearán gente de SmackDown. Bueno, hoy, esta semana, el Monday Night Raw estuvo bueno porque se mezclaron SmackDown. A mí eso de que hay SmackDown y Raw no me gusta mucho, ¿no? Te separan el asunto. Sí. Yo realmente SmackDown ni lo veo. Oye, te separan el asunto. Te separan el asunto. Se para... separaron en dos, introducieron nuevos luchadores. Y pues bueno, así se dio. La verdad es que eso es mera logística, mandan a unos a un lado, mandan a otros a otro lado, estaban muy desgastados en años pasados, así lo dijeron y por eso lo dividieron. Entonces, pues bueno, así se está manteniendo. Y por último, me gustaría hacer la mención de la carrera de Fórmula 1. Ya Vettel ya logró los mismos puntos que el año pasado. Entonces, todavía le falta muchísimo. Estuvo buenísima la carrera pasada, 5 cambios de líderes, Schumacher remontando. Alonso dejó el segundo lugar de una manera estúpida al final. Es curioso, ahí hay un dato muy, muy raro. Tenía el segundo lugar ya, faltaban 6 vueltas. Vettel en las primeras vueltas estaba perdiendo y no había logrado el primer lugar porque estaba teniendo que cambiar llantas. ¿También pueden comentar ustedes? No, ya, en Fórmula 1 ya comentamos. Cucho es un experto, ya estuvo en Silverstone, lo mandamos allá y pues... Fui como corresponsal también. Corresponsal a cuidar varios coches, se trajo bastantes libras, la verdad que ya pagan muy bien. Trajo los espejos de Fórmula 1. Y una insignia de un Aston Martin. Lamentablemente no los ha podido colocar en el mercado negro porque no le caben a ningún coche. Pero en la situación de la carrera pasada, a Vettel le estaban saliendo ámpulas en las llantas, eran unas, y tenía que estar entrando, y Alonso tenía muy, muy bien el rendimiento con las llantas super blandas, o con las llantas blandas, que fue las que llevó Pirelli, y cuando hicieron el cambio, pone el compuesto duro Alonso, ahí pierde por completo y le acomoda mucho. Se le adelantó Webber, se le adelantó Button y se quedó fuera del podio. No, ya, bueno. Yo estuve a punto de aventarle algo a la tele en esa mañana. Porque tenía todo para acercarse. Ya estaba, faltaban 6 vueltas. Y yo estoy enojado con Ferrari, ahora sí estoy muy molesto. Pero fue una cuestión de llantas. Y al principio, si Alonso, recordemos que empezó en octavo lugar, llegó a estar en primero. Fue por las llantas, fue porque el compuesto de las llantas blandas le sirvió. Hablando, y cuando le pusieron las llantas más duras. Hablando de qué carrera dio Schumacher. Empezó en 24. Y esa era la mención que yo quería hacer. En su carrera de aniversario de 20 años. Empezó en 24 porque le fue mal en las calificaciones. No, no acabó las calificaciones. Sí, hasta el final ni siquiera clasificó. En la primera se quedó fuera. En la tercera. Y en el 24 acabó en quinto lugar. O sea, si alguien se pregunta quién es Michael Schumacher. Y sin coche. O sea, sí, exactamente. Michael Schumacher tuviera un Red Bull, él sería ahorita el campeón. Estaría peleándole a Vettel y seguramente Vettel tendría que estarle rindiendo tributo. La Fórmula 1 lamentablemente es una cuestión ya más de coche que de piloto, pero pues también se pone divertido, ¿no? En especial si le vas a Red Bull. Sí, no, fácil. Sí, no, yo con Ferrari he hecho una de corajes. No, pero impresionante también el equipo de Red Bull los últimos años. Han dado todo. Han dado el espectáculo, el 1-2. Bueno, han dado el dinero. Le han metido toda la lana del mundo, $600 millones. Tienen a los mejores ingenieros. Tienen a Vettel, que es una super promesa. A ver si no le rompe los récords a Schumacher. Ya saben que a final de cuentas... Pero yo creo que ahorita ya, digo, siempre será la misma. No es lo mismo ahorita de lo que era antes, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente cabe la comparación. O sea, podrás romper lo que quieras, el récord que quieras ahorita, pero no es lo mismo. No puedes comparar lo que hizo Schumacher en su momento con lo que hizo Vettel. Digo, yo creo que Schumacher, la Fórmula 1 creció por Schumacher realmente y por Ayrton Senna en su momento. Ha habido miles de muy buenos pilotos, pero... Y ahorita y en México nos ha tocado más a nosotros ya cada vez... Pues se está publicitando con Checo Pérez y aparte con que ojalá pronto tengamos un gran premio. Y pues bueno, cada vez hay más fanáticos, cada vez a más gente le gusta, están empezando a disfrutar más. Y también el apoyo, ¿no? También ahí con, todos sabemos con Slim, que bueno. No, ya dijimos de la vez pasada, ojalá, si viene un premio de Fórmula 1 a México, va a ser porque papá Slim puso la lana. Se le antojó. Claro. Exactamente. Dijo, quiero una carrerita en mi país, ¿por qué no? Y de eso depende. Y está cerca, yo creo que creo que está cerca, si no creo que sea este año, el próximo lo veo muy complicado, pero el que sigue... Seguramente sí. Yo creo que en 2013 ya haya Fórmula 1 en México y pues ojalá que podamos ir ahí a ver. Y pues vamos a hablar nada más rapidísimo. Una pincelada de lo que tú haces muy bien. No, ya me... Salida sin falso. Ahí Usain Bolt nos regaló la nota de la semana. Lo que es el campeonato mundial de Daewoo. ha dado notas, pero a lo loco, ¿no? Digo, tenemos varios videos. El otro le agarró la mano. Y... No, le agarró la mano. El cubano Dairon Robles agarró al chinito porque ya se le escapaba. Usain Bolt, que le daban un segundo más descalificado, también es una jalada. Yo creo que del negro. Es que es una jalada. Es una jalada lo de Usain Bolt, ¿por qué? Porque antes eran dos salidas de paso y te ibas. Ahorita es una y te vas. También qué tontería que este güey pudo haber arrancado un segundo después. Claro. No, bueno, los hacía pedazos, ¿no? O sea, claro. Yo creo que es la de los mundiales. Para mí fue la noticia que más me consternó. Campeón del mundo descalificado. ¿Te gustaba el negro? Me gustaba el negro, aparte es un negro grande, es un negro fuerte, es un negro veloz. No, y que tiene récord. Con dinero. No, y tiene el récord del mundo, a final de cuentas. No, y le daban un segundo de ventaja, güey. Nada más para que quede el dato, la medalla se la llevó otro jamaiquino. Que es Johan Blake, jamaiqueño, como le quieran llamar. Flor de Jamaica. Johan Blake se llevó la medalla de oro con un tiempo de 9.92, que está muy por arriba del tiempo de Usain Bolt. Pero bueno, a mí la verdad es que se me hizo una tontería viniendo de una persona o de un atleta. Y te voy a decir algo, déjate de la tontería. Te preparas un año y medio para una carrera. Claro. Y que te pase esto es terrible. Claro. Digo, no me quisiera imaginar esto. Es como la vez que estuviste con esta chava, ¿cómo se llamaba? Ah, no, ¿verdad? Y iba a decirlo, no puedo decirlo. Bueno, iba a decir el nombre. No, iba a contestarle algo, pero lo bonito es que voy a guardar. Cuando dije eso, todos sudaron. Y no sabía quién le iba a decir. Ya hubo quien contestó. Pues ya te iba a contestar, pero... De cualquier forma, es una noticia triste que haya sido descalificado. Lo que te digo, Degu ha dado notas. El monito este ruso de salto de garrocha se le rompió la garrocha. Claro. Como tú conoces, chava. Sí, sí. El muchacho samoano de 17 años, que fue el más lento, que no ha sido el más lento de la historia, pero el más lento de la prueba, ves el video y el pobrecito iba trotando. O sea, él iba volando. Pero se iba muriendo. Llegó con la 2 del Tramafat, güey. Y en el maratón femenil, las kenianas que se tropiezan entre ellas y se van para abajo. También, o sea, Dagu ha sido, la verdad, nos ha hecho el blog esta semana. Perdón por el tropiezo, pero el home run de campo que iba a hacer este cuate y se cayó. Sí. Se cayó entrando casi al home. O sea, estuvo graciosísimo, está nerviosísimo, véanlo. Y hacer un home run de campo, la verdad, dificilísimo. Una cosa más Pero cuando metió segunda, pisó tercera y tum, tum, tum, tum, para abajo, compadre. No, la verdad, visiten nuestro blog. Yo creo que se van a pasar un muy buen rato. Si tienen un ratito, el sport break de su día, pueden dárselo ahí. Es juegodebolas.wordpress.com. Y también nos pueden bajar en podcast para que lo vayan escuchando en el coche, al lugar de estar escuchando todas las malas noticias que nos está pasando. Y también está el blog en internet, en archive.com. Ahí pueden escucharlo si quieren. Toda esa información la encuentran en WordPress, en juegodebolas.wordpress.com. Y por favor, sus comentarios, todo lo que nos quieran, mentarnos la madre. Si tienen algún video, alguna imagen, alguna cosa, mándenosla para poderla subir al blog y compartir con todos, ¿no? El Twitter es @juegodebolas. Quiero aprovechar para que aquí nuestros buenos amigos digan su Twitter y les mienten la madre por sus comentarios. A mí me encuentran, señores, en sal-pedraza, pedraza con Z. Yo soy en @pruncho. Y bueno, casi ya nos vamos. Es así. ¿Y qué tal? Sabe leer y sabe despedirse. No, y bueno, estas han sido las bolas, se las dejamos todas porque a nosotros ya se nos acabaron. Por último, hoy empieza la NCAA. Lo único importante realmente es LSU contra Oregon. Oregon va por pelear el campeonato que perdió el año pasado. Y es 3 contra 4, debe ser un juegazo. Entonces, si lo pasa, no sé si lo vaya a pasar alguien aquí en México, pero búsquenlo en ESPN2 o en alguna otra cosa. Y ahí se los platicamos la próxima semana. Cómo quedó LSU contra Oregon. Pues nada, ya. Ahora muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias a nuestros invitados que nos acompañaron, la verdad. Hicieron el Party Edition de... No, y se va a repetir. Espero que muy pronto... Ojalá se la hayan pasado también como nosotros la pasamos el día de hoy. De bolas. De bolas, la pasamos de bolas. Cuídense todos, muy buena vibra. Y si me ven corriendo en bolas, agárrenme, no me vaya a caer, por favor. Pásenselas bien. Ahí nos vemos. Gracias. Las dejo.